Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras originales que te ofrece Radio Buñol en la 107.9 todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Eso ya lo sabéis, les habla Juan Luis Payas y tengo aquí a mi vera don Ángel Ramiro. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien. ¿Con ánimos para realizar el programa ese tan especial? Sí, claro. Y a los controles, un sábado más, Roberto Zanón. Muy buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. ¿Todo en su sitio? Sí, sí, muy a gusto aquí. Bien, además tengo que decir que es un placer tener en el programa oyentes en directo. Pues contamos nada más y nada menos que con la presencia de Jordi Tendero y su familia. Bien, Jordi es un gran oyente nuestro, para esos, y además de esos que lo hacen por internet y que todavía tiene más mérito, ¿verdad? Jordi, es un placer tenerte aquí con nosotros y cuando lo consideres oportuno, esta es tu casa y puedes realizar cualquier comentario referente al programa o pues cualquier cosa que quieras comentarnos, ¿de acuerdo? Hola, hola, Juan Luis. Vale, ¿qué? Muchas gracias por vale, estar con vosotros. Es un placer, es tu casa. Bien, un tema, el programa de hoy, que seguro que os va a gustar. Lo vamos a dedicar íntegramente, como ya ha desvelado Luis, a Jerry Goldsmith, uno de estos grandes compositores de bandas sonoras que nos ha dejado ya para la historia. Y que, sí, de verdad tengo que decirlo, se me viene a la boca al nombrarlo porque es sin duda uno de esos referentes claros que han marcado las últimas décadas y a tantos compositores, sobre todo también a tantos oyentes. En fin, os recomiendo que nos acompañéis hasta las 2 de la tarde y que no lo perdáis. Jerry Goldsmith, hoy en El Bueno, el Feo y el Malo, todo un lujo para nuestros oídos. Y por tanto, si os apetece bien, pues vamos a comenzar con el programa de hoy, pero antes Roberto, como siempre hace, os informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Digo contactar porque, quién sabe, si algún día queréis venir aquí al programa, como ha hecho nuestro compañero Jordi Tendero, pues lo único que tenéis que hacer es poneros en contacto con nosotros, llamarnos o utilizar cualquier tipo de las formas que tenemos de contactar, que como bien hace Roberto nos lo va a decir. ¿Roberto? Sí, nos podéis enviar un email a bfpbsos@gmail.com para, como dice Juan Luis, venir aquí o cualquier cosa. Y también podéis escuchar el programa, todos los programas que hemos hecho hasta la fecha, en bfmbsos.blogspot.com. Así nos ha escuchado Jordi, por ejemplo. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, ese método, el más inmediato. Nos podéis llamar aquí a Radio Buñol y nos contáis lo que queráis. Siempre, claro, está relacionado con el mundo de las bandas sonoras. Por supuesto, Roberto. Excelente, pues ahora solo me queda decir aquello de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos allá con nuestro sumario. Vamos con Ángel, ¿qué tenemos para hoy? Pues Jerry Goldsmith. Muy bien. Uy, claro. Es lo que hay. En estado puro, ¿no? Claro. Vamos a ver, tenemos un recorrido por sus bandas sonoras más representativas, desde los años 60 hasta casi los años 2000. Bueno, pues hay de todo. Hay películas muy sobresalientes, otras no tanto. Una cosa que distingue a Goldsmith es que, bueno, tiene películas de todo tipo, ¿no? Unas muy buenas y otras, pues, eso. Su nuevo acierto siempre, ¿no? En la elección de la película. Sí, ciertamente. Y bueno, después de repasar, aparte de repasar lo de este grande, pues tendremos noticias en mitad del programa. Ajá. Hablaremos de los Oscars, tenemos unas apuestas que hacemos ahí en nuestra página web, en nuestro blog. Pueden pues anotarse todas los pronósticos que tengamos a ver quién acierta. Ajá. Y bueno, y acabaremos pues como siempre con una canción. ¿Una canción que tenga que ver con algo de Jerry Goldsmith? Sí, compuesta por él. Entonces. Vamos, entonces pues todos de Jerry Goldsmith en este caso. Jerry Goldsmith en estado puro. Pues nada, si os parece, compañeros. Vamos a ello que hay mucha materia. Vamos a meternos en harina, Roberto. Thank you. Estaba el planeta de los simios. El planeta de los simios. Este final así un poco a la consagración, ¿no? Sí, sí. Lo habrán adivinado los oyentes, uh-huh. Sobre todo cuando suenan los cuernos que tocan, sí. Los simios ahí. Se basa mucho en Stravinsky, en, uh-huh, Béla Bartók, en los ritmos. Es algo en lo cual siempre ha destacado Jerry Goldsmith. Además, la pasaron esta semana. Sí, en esta la semana, dos. Sí. Sí, sí. Así que los oyentes que pudieran tener ocasión de verla, pues sí que la habrán reconocido al instante. Sí, esta escena justamente ocurre cuando la cacería, cuando los simios los están cazando a los animales, que son las personas, ¿no? Realmente. Claro. Y la verdad es que la música del planeta de los simios contribuye mucho a hacer la película aún más terrible de lo que es, ¿no? Porque uh-huh, ves que la humanidad se han cambiado las tornas, la humanidad realidad, ¿no?, es la presa, ¿no? Y los cazadores son los simios. Uh-huh. Bueno, y esto pues del año 68 fue el primer bombazo, por así decirlo, que pegó el maestro Goldsmith. Uh-huh. En su vida profesional, pues esto supuso un antes y un después. Uh-huh. Él había empezado pues tocando piano de muy niño, había estudiado composición de bandas sonoras con Mikko Rosa. Y, sí, porque él siempre quiso desde el principio ser... Siempre. Estuvo trabajando al principio en televisión y este fue pues su salto al, uh-huh, al estrellato. A pesar de que la banda sonora pues es así muy atonal, muy... No es muy agradable de oír entera, ¿no? Pero bueno, la película funcionaba muy bien. Además, Jerry Goldsmith es de los defensores aférrimos de poner la música, sí, pero la justa, ¿sabes? Ha criticado mucho a las composiciones de hoy en día que hacen una música exagerada, ¿no? Que prácticamente están las 2 horas y media de la película con música. Él dice poca, pero que sume. Sí, a James Horner, no se hagan bien. Por ejemplo, James Horner estaría todo el día ahí. Es que también se lió con su hija. No le hizo gracia. ¿Cómo? Ah, amigo. ¿Cómo? Crónica, sí, rosa. Sí, sí, Jay, sí. Horner se lió con la hija de Jerry Goldsmith en, uy, su momento, y no le gustó nada al tío Jerry. Pues igual vienen las críticas por ahí, ¿sabes? A lo mejor. La niña, a ver si me gusta este. Imagínate esas cenas familiares ahí discutiendo sobre cómo debían ser las bandas sonoras. Al final la hija le dijo, vete. Iros los dos andando al viento, por favor, dejadme respirar. Bueno, y del planeta de los simios vamos a escuchar el segundo corte. A los títulos principales de otra película, pues que quiso ser algo y no llegó a lo que realmente fue, pero sí que tiene una banda sonora muy poderosa y muy buena, que son Las minas del rey Salomón. Sí, es del año 85, es una especie de respuesta a la en busca de la arca perdida, uh-huh, y tal, ¿no? Con Sharon Stone y Richard Chamberlain, ¿no? Sí. Pájaros Pino, que están para entonces... pa matarlos los dos de, sí, los, de vamos. Luego, una Sharon Stone muy joven que vamos, sí, que no estaba forjada como actriz, y vamos, bueno, Richard Chamberlain, bueno, no es creíble en su papel, no, de y más si, como tú has dicho, que quería ser un poquito la contraposición de Indiana Jones, ¿no? Ves ese Harrison Ford bien macho y el pajarito espino ahí, oye, pues no sé, a mí por lo menos le no pegaba me más de cura, sí, desde luego, pero desde ni, luego, pero ni a Indiana Jones ni a su predecesor en el personaje, ¿no? A ese Stewart Granger, que, sí, es de la versión antigua, desde luego, no le llega desde a luego ninguno de los dos, pero la música. Sí. Ojo a la música. La música de Jerry Goldsmith en este caso es un gran, una gran banda sonora. Sí. que vamos a escuchar ahora. Muy aventurera, así con fanfarria, vamos a escucharla, veréis. Teníamos Las minas del rey Salomón, Ángel, el tema principal. Muy llevado, ¿eh? ¿A que sí? Uh-huh. Película de J. Lee Thompson, uh-huh. Año 1985. Y nos vamos con una banda sonora que creo que le reportó pues su gran éxito, ¿no? A nivel... Su único Oscar. Correcto. Y fue en el año 76 la película La profecía. De Omen. Película de terror de mucho miedo. Uh-huh. No la pusimos en el programa anterior de terror porque la guardamos para este. Claro, ya se estaba cociendo el programa dedicado a Jerry Goldsmith. También pusimos en el anterior programa de terror, pues, más tema, el Poltergeist. Poltergeist, sí. Ha hecho bastantes cosas para terror, fantástico, es su género, por así decirlo. Sí, la verdad ficción, que es aventuras. Un compositor muy polifacético que ha tocado todos los palos, pero que en este se siente muy cómodo. Es que ha hecho mucho y de todo, ¿eh? Sí. Posiblemente sea el compositor, uno de los compositores más prolíficos, ¿no? ¿Cuántas bandas son? Y muy versátil, ¿eh? Sí. Que igual te hacía, igual este tío igual te hacía jazz, que te hacía música electrónica. Sí, música folk, la verdad que sí. Era un tío muy, muy preparado. Pues no sé cuántas bandas son las tendrá Roberto, pero tendrá un montón. Lo que sí que tiene son 17 nominaciones a los Oscar y solo y un una. Oscar. Sí. Lo que sí puedo decirte es que es el compositor que tiene más discos editados. Ajá. en su obra. O sea, supera a Williams de largo en discos editados. Porque claro, Morricone probablemente tenga más bandas sonoras, pero tiene mucho menos discos editados. Entonces, Jerry Goldsmith, ¿qué más discos tiene editados? Jerry Goldsmith, además, yo creo que los años 80 y 90, que cuando nosotros empezamos a interesarnos por esto, pues es junto con Williams el compositor que más, pues más trascendencia ha tenido, ¿no? Luego vino Horner. Más seguidores. Detrás de él han llegado unos cuantos, pero en los años 80 y 90 estaban ahí estos dos como grandes iconos. Bueno, y seguimos, Ángel. Vamos a escuchar pues, eso, ¿no? El tema este de la profecía. El nuevo embajador. Es un tema de buen rollo en vez de otros temas de mal rollo que hay por ahí. Vamos a poner uno así que esté bien. La profecía. La profecía. Precioso, ¿eh? Sí, sí. Luego viene la pesadilla. Luego viene lo malo. No es mentira que un tema así tan bonito esté metida dentro de una banda sonora tan tremenda y tan dura, ¿no? O de una película un poco terrorífica. Igual que el canto de la niña. Correcto, que lo pusimos la semana pasada. Parecía mentira, ¿eh? Sí. Y hablando de terror, pues... Sí, pasamos del maligno a... Este también da miedo, ¿eh? A un ser no menos maligno. Alien. Un bicho. Alien es ciencia ficción, pero también es terror. Yo creo que, sobre todo, la primera película, la de, la de Ridley Scott, Alien el octavo pasajero, es totalmente terror. Lo que pasa es que es en el espacio, pero es terror. Sí, puro y duro, porque hay que al bicho se le ve bien poco. Y viéndosele, pues causa bastante, bastante miedo. Pavor, sí. Y pues, angustia. Es la esencia del miedo, ¿no? Tenerle algo, miedo a algo que no lo ves, ¿no? Y le puso música, pues, Jerry Goldsmith. Claro. Y muy buena, además. Una banda sonora muy, muy interesante, muy rica, que siempre aportando, en como hace el maestro Goldsmith, ¿no? ¿Escuchamos? Y que pues, vamos a escuchar ahora, sí. Corte de Alien, el octavo pasajero. Thank you. intrigante. Música intrigante, ¿eh? Intrigante, sí, sí. Sí. Con tenía, la trompetilla y tal. Tenía la misma palabra. Sí, sí, sí, sí. Es que la verdad evocaba eso, la es el, intriga. Es el tema de hipersueño de cuando están en la Nostromo, pues que están... Ajá. Sabéis que algunos de los pasajeros están... muy poquitos están despiertos y los otros están en hibernación. Uh-huh. Bueno, y eso. Grande, grande película. Muy buena película. Cuando sí. Ridley Scott era un genio. Sí. ¿Eh? Nos regaló grandes películas. Sí. Pues nada, de Ridley Scott vamos a Frankie Schaffner. Otra vez, Frankie J. Schaffner, un habitual, por lo visto. Han hecho. Uh-huh. Sí, tenían cierta relación. Tiene varias con él. Sí, por ejemplo. El Planeta de los Simios también era suya, claro, obviamente. Sí, lo que hemos puesto ya. Patton, y tiene alguna más. Tiene también Papillón. Sí. Y la Isla del Adiós, de la cual dice que es su más sonora preferida, la que más le gusta, Jerry Goldsmith. Uh-huh. Dice que le gusta, aunque ha hecho películas para cine grande, le gusta más el cine de autor, las pequeñitas, sí. Se encuentra mucho más cómodo. Yo pero creo bueno. Que es por las desilusiones que se ha llevado sí, en el cine grande de elegir mal ahí. Sí. De hacer buenas bandas sonoras, pero que la película sea un desastre, como Las Minas del Rey Salomón, pero bueno. Uh-huh. Bueno, seguimos. Sí. Pues, en fin, no le dieron el Oscar por esta, Patton, uh-huh. Pero uh-huh. Se quedó cerca. Sí, sí, estuvo nominada a ello. Y... una gran banda sonora sí. Para la película, de Frankie J. Schaffner. Y bueno... la verdad es que queda muy bien y además ha sido imitadísima. Ya pusimos aquí luego Academia de Policía sí, en su sí, momento. Sí, y creo que Academia de Policía es muy parecida. Hay más bandas sonoras que la han copiado, vamos, con, sí. Con mucho descaro. Todo lo que sí que huele un poquillo a militar. Ese, incluso, tiene sí. ese tufillo Goldsmith, ¿no? Tiene el tufillo a Patton, sí. De hecho, el propio Goldsmith se ha copiado a sí mismo. Se parodió, por ejemplo, en la banda sonora de Pequeños Soldados, que ya la pondremos alguna vez. Ajá. De alguna manera parodia el tema de Patton, porque la película es una parodia del militarismo. Ajá. Y está muy bien. Pues vamos a escuchar eso. Ataque, ¿no? De la película Patton, de Jerry Goldsmith. We'll be right back. teníamos ese temazo de Patton. Y de la música de Goldsmith en estado puro al Goldsmith más comercial, ¿no? Sí. Vamos a... Si no, el más conocido. Sí. Por supuesto, ha sido utilizado por numerosos eventos deportivos, ¿no? Y bandas sonoras de... Desafío Total, hablamos. Sí, Desafío Total. Película de Paul Verhoeven, que hizo alguna más con él, creo, con... Aparte de... Paul Verhoeven ha contado también con él El Hombre Sin Sombra, uh-huh. Esta recreación del Hombre Invisible. Y sí, Sharon Stone, que y es también, la segunda Stone. Vez que sí, aparece. Sí, y también Instinto Básico. En el programa, sí. Instinto Básico, sí. Y este... Vamos ahí. A ver los pitidos. Son la media. Sí. ¿Cómo nos martillean los tímpanos? Totalmente. Y en esta película interpretada por Arnold Schwarzenegger, ¿no? Sí. Vamos. De lo más aguantable de Schwarzenegger. Sí, desde luego que el hombre... Es una película que está bastante bien. Es así, de ciencia ficción, muy entretenida. Tiene buenos puntos. Es un relato, ¿no? De Philip K. Dick. Está basada en un relato de Philip K. Dick. Y bueno, tiene puntazos Verhoeven. A mí sí que me gusta. Uh-huh. Pues vamos a escuchar el tema principal, que se conoce como El Sueño. Uh-huh. Y bueno, sonará enseguida y luego nos vamos con las noticias. Ese es el mismo así, sintetizador, ¿no? No más, Desafío Total. We'll be right back. esta sintonía, ¿eh? Sí, Michael Giacchino, el último gran Oscar. Up. Y de esto va la cosa, de Oscars. De Oscars, ¿eh? Correcto. ¿Quién va a ganar los Oscars? Este pues, mismo domingo. Domingo, a las 2 de la mañana, ya los dan por Radio Nacional de España. Un poco, lo echan Radio Nacional de España en tele y en... O sea, en radio, en tele, lo echan en Canal Plus, para quien lo tenga. Para que lo tenga. Los que no, pues estaremos ahí pendientes de la radio, si es que estamos... Mira, con vida, o no hemos dormido antes. Yo estaré durmiendo, creo, ¿eh? Seguro. O sea, vamos, es un poco tarde. Bueno, igual echan el resumen en 4, ¿no? El lunes por la tarde. Es posible. Estaremos pendientes. Bueno, y recordar un poquito, pues, que las nominadas son 127 horas. Nuestro compañero era Ramán, ¿no? Sí. Que ya ganó el Oscar por Slumdog Millionaire, película que van a reponer, creo que, este domingo. Sí. A la 1. Luego... Alexander Splatt, nuestro gran favorito, como que dijimos, o el que nos gustaría que ganara por El discurso del rey. Luego ese gran John Powell, que creo que ha hecho una banda sonora brutal, buenísima, para Cómo entrenar a tu dragón. Yo también, esta, pero luego. No creo que gane. Un gran sinfonista. Hombre, igual repite ahí lo de Up, ¿no? Que bueno. No estaba nominada a película y tal, pero lo ganó. Uh-huh. Son películas de dibujos, sí. Luego está Hans Zimmer, ¿no? Este pues, compositor que todo el mundo conocemos, con una partitura bastante interesante y creo que innovadora, como para Origen. Y luego, pues la red social, la verdad que es una incógnita. Para muchos creen que la banda sonora que debe de ganar, por también lo que hablaba Ángel, por la innovación. El Reznor y Atticus Ross, estos dos chavales que vienen del rock, por así decirlo, ¿no? Sí. Pues nada, veremos a ver, estaremos en un vilo y lo que pasa es que estamos ahí 2 horas escuchando los Oscars para luego, pues en 2 minutos nos dan el Oscar a la mejor banda sonora. Y luego ya, para mí por lo menos pierde un poco parte de esa emoción. Pero bueno, recomiendo la gala porque puede ser bastante interesante, ¿no? Bueno, sí. Eso de la música de la red social, llamarla innovación, cuando, sí, pues, cuando pues, es el sonido de 8 bits, ¿no? De ordenador de los 80 o primeros 90. No, bueno, eso fue el corte que pusimos, pero hay más por ahí, es pues eso, sonido... El sonido típico del grupo Nine Inch Nails es sonido industrial, digamos. Sí, es que es eso, es un sonido industrial para, yo creo que, dejar a las claras que se trata de una película... Sobre el mundo cibernético, sí. Correcto. Y bueno, y veremos a ver. De todas formas, ya hablamos nosotros que nuestra predilección por Alexandre Desplat, El discurso del rey, que es una banda sonora sencilla, pero que bueno, posiblemente no sea la mejor del año que ha hecho. Nos quedamos con el escritor, ¿no? Típico de los Oscars. Sí. Hay muchos directores o compositores y tal que ganan porque se lo merecen de películas anteriores y luego se lo dan por otra. Pero bueno. sí que tiene lo que también tiene esta banda sonora que estamos escuchando de Up, que es un tema melódico muy bonito que cuando ves la película, pues... Tarareas un día y otro día y otro día, ¿no? Y eso muchas veces, pues, esa impronta te queda ahí y mucha gente a la hora de votar, pues, toma nota de eso. Lo que dice José Mota, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Este año, pues, sí. Te lo merecías el año pasado y el otro, pues, como no te lo hemos dado, pues, este año te toca a ti, ¿no? Bueno. Sí, sí. Y, por último, recordar eso, que tenemos una porra abierta en Correcto. El blog del programa, del bueno, el feo y el malo. Repetimos. ¿Lo recordamos? Su dirección. bfmbsos.blogspot.com. Ahí podéis encontrar el enlace a la porra y ya os queda muy poco tiempo. Venga, Enrique, todos estos que nos seguís y que vais a votar, hacerlo, porque si no sería una lástima. No sea que vaya a ganar yo este año, ¿eh? Porque el año pasado gané, pero el que menos acertó. Este año me voy a vengar. Nosotros este año, nunca ganamos. Nada. Yo todo lo hago por querer ganar, pero no hay manera. Sí, sí. Nada, hay gente que entiende más. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a volver, ¿no? A Jerry Golmis, al programa de hoy. Sí. Vale, vámonos al espacio, la última frontera. Ajá. Nos vamos a esa banda sonora brutal que todo el mundo conocemos, ¿no? Star Trek, ¿no? Que también es de maestro Jerry Goldsmith, ¿eh? Sí. Por lo menos la película adaptada a la película, porque eso viene de una serie, ¿no? La primera película, sí, efectivamente. Viene de una serie, la primera película, que posiblemente sea la mejor música de todas. Uh-huh. Bueno, la segunda también es interesante, que es de James Horner, pero la primera tal vez la mejor, Star Trek. De la película, digo Star Trek la película porque sí. Se llama así, Star Trek la película, para diferenciarla de la serie. Dirigida por Robert Wise en 1979, ¿no? Sí. Y lo que vamos a escuchar es el tema principal, ¿no? Pues sí, el tema principal que a todos nos gusta. Pues sí, vamos con él. Venga. Thank you. Pues ahí teníamos Star Trek. La última frontera del espacio. Exacto, ¿eh? Como bien decía Ángel, era la Star Trek, la película. Tenemos sonando el teléfono de Radio Buñón. ¿Ah, sí? ¿Nos están llamando? Sí, sí. Hola, buenos días. Hola, pues sí, Fernando. Los pones así con el sábado, oye. Sí. Parece que somos cuatro incondicionales. Bueno, pues nada, eso está bien. Sí, oye, me vale cuatro que ninguno. Desde luego, y además, sobre todo si sois incondicionales. Sí, ¿verdad? Lleva otro en el que haya gente escuchándote, pues oye, eso es un lujo. No, es un lujo y un placer que nos descubráis nuevos mundos de las películas y que la gente no cambie de cadena cuando van los títulos de crédito. Efectivamente. Y esas cosas. Pues estoy en la carretera, estoy andando como siempre en bici, ¿no? Muy bien. Y nada, pues oye, voy a entrar en la porra, voy a apostar por lo... espero que me recomienden bien, Fabriz. Vamos a ver, yo lo que te digo, son todas buenas, ¿no? Para mí, mi gusto personal, El discurso del rey es la película que a mí más me gusta a todos los niveles. Ahora, obviamente, hay que verlas un poquito todas, ¿no? Para votar, pero yo, si tuviera que jugármela un poquito, me la jugaría por esta. Pero claro, ya te digo yo que soy muy malo, que acierto muy poco, ¿sabes? Pero decía Roberto, las que entran por las que salen, ¿eh? Eso, yo creo que sí, que este año va a arrastrar. Además, una película mínimo, seguro que al mejor el actor la va a ganar seguro. Eso ya te lo digo yo. Hombre, sí, por el... Colin Firth. Con el discurso, él tiene mucho ganado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y luego la banda sonora, Alexander Splatt, que ya le pusimos aquí, que es muy sutil, con un piano muy bonito. Y yo creo que también que tiene tirón, porque lo que comentaba antes, es una melodía fácil que todo el mundo sale del cine un poco como tarareándola, ¿no? Y entonces eso pues cala. Y la verdad es que el editor también lo estáis... Bueno, además de todos. Uh-huh. A la vez estoy muy ameno porque... A mí me habéis dejado cuadros con la banda de la profecía, ¿eh? ¿Verdad? ¿Eh? Es preciosa. A ver lo que sale, a ver lo que sale por aquí, porque el otro día precisamente estaban no sé qué es, si el Odisea o el... Uh-huh. Estuvieron haciendo alguno de los trucos, sí, de que salían en la película y eran bastante rudimentarios, ¿no? Uh-huh. O sea, como por ejemplo el movimiento de la cama. Sí. Eran cuatro tíos detrás de un panel dándole con un palo. Intentando, luego la cría cuando rodaba la cabeza, pues que habían hecho uno como Salvador Espera, o sea, una... Sí. Una... No, pero una figura de falla. Fernando, eso era El Exorcista. Lo de la que hemos puesto era La Profecía, que es la del... La del niño. Niño. Es verdad, sí que es verdad. Pero sí, bueno, que son de la misma época. Y de Jerry Goldsmith, los dos, del compositor los dos. Sí, es del mismo compositor, de Jerry Goldsmith, los dos, las dos bandas sonoras. Exactamente. ¿Mm? Pero que me habéis sorprendido. Sí, la verdad, no, que esa banda sonora es Fernando, el único Oscar que tiene Jerry Goldsmith. Es una banda sonora muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena. Bueno, yo lo que os digo siempre, seguid así que las personas que os seguimos, os siguen, o por lo menos yo llamo a que os sigan, que aprendemos mucho, y sobre todo los que nos gusta la música o... Hemos sido de los que tocaba, bueno, poníamos la mano sobre un instrumento. Y soplaba, y que era bastante, oye, era así bastante. Se toca, se pone la mano y se sopla y algo sale. algo salía. Pues nos encanta. Seguir así y ánimo y no desfallezcáis. Con que seamos cuatro, somos pocos, pero machos. No, hay más, Fernando. ¿Qué te iba a decir? Si te ha gustado esa banda sonora de La Profecía, porque ha sido una música muy sutil, muy muy tierna, muy bonita, pues sigue con nosotros, porque lo que vamos a escuchar ahora a continuación, La Casa Rusia, es una banda sonora preciosa, más con un instrumento así un poco de caña, que es el saxofón, en ese caso el soprano, que hace una melodía preciosa. Ya verás como ahora que vas en bici, te lo espero que no tengas ningún incidente y te caigas, porque la banda sonora por eso. Ves tranquilo, ves suavecito, ves mirando la carretera y escucha esto que te vamos a poner, porque seguro que te va a encantar. Es el tema de Katia. Hoy estoy haciendo las primeras, digamos, vueltas para ponerme un poquitín en forma. Bueno, pues en forma. En forma no es en forma, es más chulo que nunca. O sea, es quitarse el azúcar, ¿eh? Como diría... entonces no diría como Kevin Spacey en la película American Beauty. No eres para tener un buen desnudo, ¿no? No, esto es para quitarse el azúcar. Vale. Que los días de paro, pues se sube un poco y entonces hay que quemarla. Pues muy bien, Fernando. Y no hay mejor forma que, en vez de tanto medicamento, pues hacer un poquitín de ejercicio. Pues muy bien, pues escucha esto que seguro que te va a gustar. Katia, de la película La Casa Rusia, de Jerry Goldsmith. Un abrazo para los tres. Venga, vale, hasta luego. Vale, hasta luego, gracias. Luego, adiós, adiós. Pues sí, sí que seguimos teniendo oyentes que nos llaman. Sí. Lo que he dicho, Katia, merece la pena, luego hablamos de ella. Tema, ¿eh? Este de Katia. Sí, ese papel, nos hemos tranquilizado sí, un poco. Sí, ese papel que interpretaba Michelle Pfeiffer junto a Sean Connery, ¿no? y otros muchos en La Casa Rusia, esa película que está basada en un libro de Jean Le Carré. Bueno, la verdad que muy interesante, una amazona que a mí, desde luego, me ha gustado mucho. Espero que también lo hayáis disfrutado y que vemos otra versión, ¿no? Otra vertiente del maestro Goldsmith. Hablamos otra vez de su facilidad, ¿no? De encontrar melodías y diferentes y estilos de música. Pero nos vamos a quedar aquí en este estilo, por así decirlo, romántico, ¿no? Porque vamos a... Lírico, romántico, porque vamos a escuchar a también una amazona muy poderosa que se pone en boda, bautizos y comuniones, que es el primer caballero. esta que todo el mundo ha ido a una boda y aparece el tema. Sí, el primer caballero, muy bien, reconocible. Pero nosotros no hemos querido poner este tema tan evidente y nos vamos a un tema de amor oculto, ¿no? El tema de amor, sí. Sí, sí, el de Lanzarote y Ginebra, ¿no? Nos llaman otra vez por teléfono. ¿Otra vez? Pasa, ¿le gusta la música de Jerry Goldsmith? Hola, pues, buenos días. Buenos días. Hola. Oye, que he oído que Fernando dice que le gusta la música a cuatro hombres. A las mujeres también nos gusta. Hombre, por supuesto. No se trata solo de feos y de litros. Que sí, sino sí. Toda la música buena nos encanta. Uh-huh. ¿Podemos pedir alguna banda sonora? Claro, pídeme una, pero no te la podemos poner hoy porque hoy es el programa de Jerry Goldsmith. Pero vale, cuando podamos, pues, la colocamos. Me gusta la artista de la película El Golpe o El Doctor Zhivago. Hombre, qué buenas. Mucho. Tomamos una de las dos. Vale, cariño. Sí, vale. Gracias. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen. Muchas gracias, Carmen, por escucharnos, ¿vale? Y por llamar. Hasta luego, gracias. Pues nada, tomamos nota de esas dos peticiones de Carmen y cuando podamos, pues, daremos un golpe. Sí, haremos un programa de clásicos populares. Correcto. Y lo que vamos a escuchar ahora es Lanzarote y Ginebra. Y Ginebra, del primer caballero. Teníamos ese temita de amor, ¿eh? Cortito, ¿ve? Breve, pero que lo dice todo. Roberto, ¿han llamado otra vez? Sí, nos han llamado para decirnos que sí que nos están escuchando y tal. O sea, que la centralita hoy echa humo. Echa humo, sí, sí. Llevamos gente por teléfono, invitados en el estudio. Esto es una maravilla. Maravilla, sí, da gusto. Recordad que estamos aquí con Jordi Tendero y su familia. Jordi ha venido adrede desde muy lejos, ¿no, Jordi? ¿Desde dónde? Di algo. Que vea la gente que estás, hombre. Nada, que es un placer estar aquí con vosotros y ver cómo hacéis esto desde aquí. Uh-huh. Y que sigáis colgándolo en internet, que si no yo no lo puedo oír en mi casa, que estoy muy lejos. Pues nada, ahí estaremos, ¿eh? Si aunque a veces escuchar no... Radio Buñol hasta en el planeta... Bueno, con que llegáramos a Chivaya nos daríamos como diría Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá, ¿eh? Eso. Pues nada, vamos a seguir con Jerry Goldsmith y ahora nos vamos a ese Jerry Goldsmith un poco, como yo le llamo, peliculero, ¿no? Ese que levanta a la gente de sus asientos, sí, y sobre todo con esos temas tan patrióticos, ¿no? Esas fanfarrias y todo eso. Es un gran tema este que vamos a escuchar, una gran banda sonora, la de Force One. La verdad es que la película... El avión del presidente, con Harrison Ford allí, que parece ser que... De verdad que no me veo yo el presidente de los Estados Unidos. Al de ahora no lo sé porque es más atlético y con eso de que es negro y será más fuerte, ¿no? Pero, perdona, pero es que es verdad. Pero no me veo yo al señor Bush allí haciendo de las suyas, lo que hace... Pues no... Él solo desmantelando a un grupo de terroristas, más bien correría a su zurdo, ¿no? Más a esconderse. Bien, ¿no? Que ya pasó cuando el famoso 11-S. Correcto. Bueno, en fin, aquí pues sigue con su tónica Jerry Goldsmith, que a veces ha lamentado, dice, si yo hubiera tenido películas mejores, si hubiera sido mejor Las Minas del Rey Salomón, o hubiera sido mejor El Primer Caballero, yo sería más famoso de lo que soy. A lo mejor estaríamos hablando de que John Williams no es John Williams, sería Jerry Goldsmith. Pues posiblemente. El número uno no sería Jerry Goldsmith, se me hace John Williams, posiblemente. Pero en fin, tiene esta mala pata al hombre para elegir proyectos, pero uy, en fin. Pero aquí estamos nosotros para ponerlo en su sitio. Sí, bien. Pues vamos a escuchar este tema de Air Force One, El avión del presidente, de Jerry Goldsmith. Thank you. qué temazo. Teníamos el tema de los paracaídas, de Air Force One, esta película de Wolfgang Petersen, de 1997, interpretada por, como he dicho antes, Harrison Ford, un Harrison Ford que hasta la vez es el presidente de los Estados Unidos. Y bien, y nos vamos un poco, mira, las dos. Hoy nos vamos a extender un poquito, ¿eh? Sí. O sea que, si estáis a gusto, muy bien. Va a ser un programa largo. Sí, lo estamos. Y como ya que ha venido Jordi, pues vamos a hacerle el honor y vamos a estar aquí un programa largo. Pues nos quedan dos temas. El que vamos a escuchar a continuación, como he dicho, un Jerry Goldsmith más rítmico, ¿no? Más fresco. Sí, es que el ritmo es algo que Jerry Goldsmith lo maneja bastante bien, ya desde el Planeta de los Simios, cuando empezaba ya a jugar con todo eso que hizo de percusiones tribales, Bartok, Stravinsky y tal. Vamos, siempre ha jugado mucho con esto, le gusta mucho. E incluso étnico, porque nos vamos nada más y nada menos que a, que a Egipto. Egipto, sí. Correcto, vamos a escuchar la carrera de camellos de la película La Momia, de Stephen Sommers. Stephen Sommers. Grande banda sonora, ¿eh? Sí, con un Brendan Fraser ahí. Bueno, no está nada mal. Una Raquel Bates que empezaba, ¿no? Empezaba a vislumbrarse la gran actriz que es, ¿no? Que se ha convertido. Entre otros. Es una película divertida. Es una película que, como decimos nosotros, de sábado por la tarde, ¿no? De sábado por la tarde, totalmente. O domingo por la tarde, de ver a una familia, una película entretenida, activa, que te transmite algo. Y en eso tiene mucho que ver Jerry Goldsmith con su banda sonora. Pues eso, vamos con la carrera de camellos, que de verdad que la cera está bastante graciosa. No lo comento porque es una carrera de caballos, pero bueno. De camellos. De camellos. De camellos. Y algunos caballos también. Algunos caballos. Sobre todo de la Raquel Weiss, cuando está ahí. Y le hace más caso allá que el otro. Pero bueno, vamos a escuchar la música, que es lo interesante. estaba Carrera de Camellos. Carrera de Camellos. De la película de la momia. Ya nos vamos a la... Bueno, no la última gran banda sonora que ha hecho el maestro Goldsmith, pero sí una de las últimas, El Guerrero Número 13. Esta película que sale nuestro Antonio Banderas ahí de árabe, ¿no? Con su espada saracena y tal. Sí, que se une a una cuadrilla de vikingos. De vikingos. Que son 12 vikingos, por eso él se llama El Guerrero Número 13, es el Gente 13. Y bueno, una película curiosa, cuando menos. De una novela de Michael Crichton. Sí, y dirigida por el famoso director de películas de acción John McTiernan. Uh-huh. Pues nada, vamos a escuchar este temazo, un temazo que son los títulos de crédito, la verdad. Eso que, como decía Fernando antes cuando nos ha llamado, que muchas veces nos cortan, ¿no? Las bandas sonoras, sobre todo la 1, que no sé por qué lo hace. No tenemos ahora publicidad, ¿no? Pues que nos dejen los 4 o 5 minutitos que duran los créditos, que veamos quién ha trabajado ahí, que es escuchemos que la música. Corte, pero ni siquiera un fade out, o sea, ni siquiera un desvanecimiento. O sea, es que pegan unos cortes que te quedas. Nada, llega, acaban, sale, se muere el que se tiene que morir o vive el que tiene que vivir, y ale, dan los créditos y a casa. Encima las bandas sonoras, a los que nos gustan tanto, pues siempre los títulos de crédito, pues es un buen rincón para el amante de bandas sonoras, en la que te hacen a veces un resumen de todos los temas de la película, o incluso algún tema nuevo. Uh-huh. A veces ocurre, como NT, sí, grande. Sí. A veces llega a ocurrir que los títulos de crédito, a veces, para algunas bandas sonoras, es lo mejor de la banda sonora. Claro. A veces pasa. Uh-huh. Y mira, no lo cortan. Fíjate, NT, que en la banda los títulos de crédito es la versión de T, pero en piano es magnífico. Claro. Que te peguen ahí un corte, no hay derecho. No, desde luego. No está bien, no está bien. Sin vergüenzas. No hay derecho. Arriba los títulos de crédito. Sí, hombre. Vamos con estos títulos de crédito de El Guerrero Número 13. We'll be right back. ¿Hay para enfadarse o no? Pues sí, porque esto es una maravilla. Esto es una maravilla, te lo cortan y dices, bueno, ¿y esto qué? Y más si te gustan las trompas, además. Esto desde es... luego, desde luego. Esto es muy trompístico. Bueno, esto es para los que creen que los títulos de crédito son solo letricas, pues hay maravillas como estas suites que te hacen, ¿no?, de toda la banda sonora. Uh-huh. Y nada, pues vamos a despedirnos, ¿no?, porque esto ha llegado a su fin, Roberto. Sí, ha sido una hora, bueno, ha sido, vamos a patentar aquí las horas de 75 minutos, ¿eh? Sí. En el bueno, el feo y el malo. Uh-huh. Hora completita con el maestro Jerry Goldsmith. Y nada, un placer estar por aquí, como siempre... cuando bajo por Buñol, pues en el bueno, el feo y el malo, en casa. Por supuesto. Y nos vamos a despedir con un tema musical, que la con un tema cantado, una canción, uh-huh, que la música está compuesta por Jerry Goldsmith también, uh-huh, perteneciente a la banda sonora de Acorralado. Acorralado. Esta no. película con Sylvester Stallone. Primera sí. de la serie de Rambo, sí. Sí, sí, sí. Está muy bien la banda sonora y este tema, de hecho, que se escucha en la canción, es el tema de, uh-huh, del propio Rambo. Es una banda sonora muy buena, ¿eh? Sí. Jerry Goldsmith siempre ha estado ahí. Y se preguntarán, ¿qué hace este hombre que últimamente no compone nada, no sé nada de él? Pues desgraciadamente el 2004 nos dejó y lo único que nos ha dejado es pues, todo sobre su legado. Mucho, es que es mucho, una maravilla. Pues, sí. Pues nada, yo por mi parte... despedirme también hasta el sábado que viene, que aprovechando que la gente nos ha pedido canciones y ya tenemos unas cuantas, pues haremos unos clásicos populares, ¿no? Pues sí, ya va siendo hora. Pondremos las peticiones que hasta ahora nos han llegado de la gente, por lo tanto será un programa elegido por vosotros y espero que os guste. Sí. Recordad que si os quiere, yo me despido. Chao. Sí, Ángel Ramiro también. Pues hasta la semana que viene. Y también me despido yo, Roberto, hasta Roberto Zanón, aquí en los controles. Bueno, pues hasta la siguiente vez que esté por aquí. Os dejamos con esta canción, ¿no?, de Acorralado. Y hasta luego, Jordi, espero que haya sido un placer. Hasta luego, igualmente, a ver cuándo volvemos por aquí. Cuando tú quieras, es tu casa. Chao. Aquí estaba. Venga, hasta la semana que viene del bueno, el feo y el malo. Chao, adiós. It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. And every new town just seems to bring you down, trying to find peace of mind and break your heart.